es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Sopla un la música de Dios los Cría, banda local, haciendo para el día de hoy que se nos viene abajo el mundo, Vendaval. Y qué linda la música de Frank Sinatra, ¿eh?, en el día de hoy. I'm Singing in the Rain se llama este tema. Estamos ¿lo conocen? Estamos cantando bajo la lluvia nosotros, amigo. Puede ser. ¿Guitarreamos bajo la lluvia al aire? Puede ser. Hace mucho que no teníamos un domingo lluvioso. Hace mucho que no hacíamos un parte del aire con lluvia fuera del estudio. No, es cierto, es muy cierto. Hace unos cuantos meses, me atrevería a decir. Así es. Permítame ayudar a su imaginación a esta hora de la mañana. A ver, le permito ayudar a mi imaginación. Y súbame más la cortina. Y usted está en este momento en un sillón al lado del hogar, con unas tostadas, puede ser mermelada, puede ser manteca, lo que usted prefiera. Un café con leche, caliente, lógicamente. Y el hogar, obviamente, con la leña, fuego, ¿Y por qué no pipa en mano? Pipa en mano. Pipa en mano, con la bata. Yo le propongo otra cosa. A ver, propóngame. 2 horas de radio aquí dentro del estudio de FM de la Azotea. Me había olvidado. Claro. Con la compañía de Mónica Álvarez y el capuchino que nos prepara Mónica Álvarez. Qué rico capuchino que nos ha preparado Mónica Álvarez. Le agradecemos mucho al aire porque esto se valora. Se valora, no sabe lo que es tener un capuchino a las 10 de la mañana casi. ¿Cuánto le debemos, Mónica, por esto? ¿Y qué te puedo cobrar? ¿Qué nos puede cobrar? En la cafetería de acá a la vuelta, un café cortado me lo cobran 5 mangos. Un cortadito chiquito, ese es un capuchino en una taza grande. ¿Qué puede salir? Un 10 pesos. Digamos. Y en cualquier lugar un capuchino, en el café, por ejemplo, en el que está en Belgrano y Buenos Aires. No, igual por 10 pesos le tiene que poner canela arriba, ¿vio? Espuma. Este es el capuchino instantáneo. Este es el que viene en el sobrecito, que se abre, se le echa el agua caliente y uno lo único que tiene que hacer es revolver, nada más. No tiene que poner... hay un capuchino que preparo yo, que es el capuchino frío, el capuchino helado, con hielo, con chocolate rallado... No sabe lo que es. Mamita. No sabe lo que es. Encima, yo que me declaro, no tengo ningún vicio. No fumo nada raro, no aspiro nada raro. Tengo 2 adicciones, nada más. El chocolate y el café. Mire, y el chocolate es como una droga. Y dentro del café, todas las variedades que pueden estar incluidas dentro de esta infusión. Entre ellas, la mezcla justamente entre el café, la crema y el chocolate, que es el capuchino. Para mí la Coca-Cola es una adicción. La Coca-Cola, la gaseosa cola, en realidad tiene gran cantidad de cafeína también. Quienes son fanáticos del café suelen tomar mucho esta bebida. Es muy adictiva, ¿eh? Es muy, muy adictiva. Muy adictiva, eso es verdad. Complicado a veces. Es complicado porque uno no puede dejar de tomar. Imagínese, uno está en una cena. O va a uno de estos lugares donde le sirven comidas rápidas a un precio muy alto, un precio muy caro. Le ponen a las papas mucha sal. Uh-huh. Entonces, luego necesita tomar más bebida. Y esa bebida es bebida cola, más adictivo todavía. Y otra adicción que tengo es la música. La música, sí, la música. Bueno, es una adicción que muchos pueden compartir, hay otros que no. Para algunos es sano, para otros insalubre. Uh-huh. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, nos terminamos yendo por las ramas, amigo. No era el objetivo, no íbamos a hablar de esto en este bloque. Bueno, ya se nos pasó poco, el tiempo. Un poco de distensión, un poco de tranquilo. Distensión, aire, tranquilo. Ya son casi las 10 de la mañana, Por ahí... Hay algunos que recién se están despertando, quién sabe. Por ahí hay algunos que recién se están despertando, es verdad, hay algunos que recién se están despertando. Si tenés alguien en tu casa, si vos nos estás escuchando, tenés alguien que todavía está roncando en la cama, tenés una radio portátil, hacé lo siguiente. Subile el volumen, sí. Llevala a la habitación, ponésela al lado del oído y hacerle escuchar esto. Hacerle escuchar este ruido. Ya está, si no te despertaste con eso, ¿para qué vivís? ¿Para qué vivís, decinos? Sos malo, Lucas, sos malo, ¿eh? Yo sí. La verdad que me llegás a hacer eso un domingo a la mañana, yo la verdad no sé qué hago acá igual, ¿eh? Yo tendría que estar, en el caso del señor, durmiendo. Todos deberíamos estar durmiendo, pero la vocación de hacer radio es mayor. Así es. Bueno, sí, seguimos adelante en parte del aire. ¿Qué bloque más al pedo? Che, esto... Perdón, hable. No, amigo. Esto era un programa informativo. Esto era un programa informativo, pero hemos tenido un bloque de los que suelen llamarse bloques al pedo. Diez de la mañana en punto, en Mar del Plata, 12 grados, la temperatura actual, cielo cubierto con neblina, 8 kilómetros, la visibilidad, 97% la humedad, la presión 1015 decimal 2 hectopascales y el viento del este a 14 kilómetros por hora. Vos también sos parte. 473-4433. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. discriminación, exclusión, daños a la salud física, falta de oportunidades, abandono. En Argentina, las adolescentes que realizan algún tipo de trabajo doméstico cuadriplican en número a los varones adolescentes en la misma categoría. Además, por su género, las niñas que se ven obligadas a trabajar están más expuestas que los niños a la violencia sexual y sus consecuencias. Según la ley argentina, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse sanamente. Pobreza, explotación, discriminación, exclusión, daños a la salud. Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. De la Azotea 88.7. Otra comunicación.